Vamos a arrancar, si le parece, con algo positivo, creemos, como es la baja del llamado dólar blue, ¿no? Que hace un poco día atrás tocó el techo de 200 pesos y ahora en estos últimos días ha bajado, aunque esto no está en los grandes portales de noticias, ¿no? Sí, siempre yo aclaro que este es un mercado muy chiquito, digamos. En Argentina, más o menos en promedio, hay un movimiento de 1.000 millones de dólares diarios, y el dólar blue más o menos son unos 50 millones, es decir, un 5%. Digamos, no se hacen transacciones comerciales con eso, con ese dólar, o sea, todo lo que es comercio internacional se hace con el dólar oficial. O sea que no influye, como a veces se dice, sobre los costos. En general, las empresas que aducen el aumento de costos por el aumento de blue están mintiendo, están tomando un argumento que es falso y que no tienen forma de demostrar que hacen importaciones con el dólar blue. Desgraciadamente, los medios hegemónicos le dan una importancia muy grande. El otro día también en otra radio me preguntaban sobre este tema, y yo es como que en primera plana pusieran que el precio del tomate es de 250 pesos, que es una cosa que está asombrando por estos días, el precio de este fruto, ¿no? Se podría informar, pero en una tercera página, y una nota muy chica. Entonces ponen el dólar blue, inclusive los medios hegemónicos dicen, siempre que el dólar blue tuvo una diferencia muy grande con respecto a lo oficial, se terminó, dice, devaluando, sin ver las causas reales de la devaluación. No es el dólar blue el que presiona la devaluación, sino son problemas en la balanza de pagos lo que están presionando a una devaluación. Y en este momento nosotros estamos con el tipo de cambio multilateral, que es lo que toma, digamos, todo el comercio que hace la Argentina con los distintos países, y de acuerdo a eso saca el tipo de cambio. Bueno, el tipo de cambio multilateral es el más alto, de los últimos 10 años. Entonces, hablar de una devaluación con esta situación es totalmente incoherente. Por otro lado, tenemos una balanza comercial superavitaria, lo cual está demostrando, ¿no es cierto?, que el tipo de cambio oficial es un tipo de cambio, digamos, adecuado, que permite entonces justamente unas exportaciones importantes y no alienta las importaciones. Y a su vez el gobierno tiene claro justamente esto, y por eso realiza lo que se llama una política de microdevaluaciones. Si uno se fija, todos los días el dólar aumenta unos centavos. ¿Cuál es la idea del gobierno? Es seguir conservando justamente el valor de ese tipo de cambio multilateral, que se ve erosionado por la inflación, pero no lo hace de una forma abrupta, sino muy, muy chiquito, fue muy chiquita. Entonces no hay razón para que el tipo de cambio, que el blue, termina influyendo sobre una devaluación. Son movimientos que hacen los grupos económicos que se ven beneficiados con esto, como por ejemplo los exportadores, que claro, como ellos venden, quieren justamente que les paguen más con el tipo de cambio oficial y presionan para eso. Pero bueno, lo que ha hecho el gobierno, desgraciadamente, a mi juicio, poco tarde, tenía que haberlo hecho hace rato, es justamente un mayor control, porque el problema que tenemos nosotros es que la cantidad de dólares que tenemos nosotros es una cosa muy importante, porque tenemos una economía que no tiene una integración total. Nosotros prácticamente para todas las líneas de producción necesitamos importar distintos productos y componentes, o a veces pagar, digamos, lo que son los royalties, los derechos de producción, las patentes. Eso entonces lo coloca, digamos, el gobierno en una dependencia con respecto al dólar. El dólar, digamos, en cierta forma un bien estratégico, que desgraciadamente el gobierno ha tardado mucho en justamente administrarlo. Lo que he hecho ahora es justamente una administración cautelosa, y eso ha llevado justamente a que el dólar blue se caiga. Claro. Bueno, también dentro del marco de la pandemia, el gobierno nacional implementó el ingreso familiar de emergencia en tres etapas, 10, bueno, lo que se sabe, 10 mil pesos para 9 millones de personas. Primero se estaba demorando, se estaba anunciando de que lo iban a reestructurar, que iban a pensar cómo seguía, y finalmente el ministro Guzmán anunció anoche que el IFE se interrumpe, que no se va a pagar más. ¿Qué opinión le merece usted esta medida, esta decisión del Ministerio de Economía? Eso, yo no lo entendí, porque sí existe. Si bien, digamos, la situación no es tan grave, ha mejorado un poquito, no ha mejorado mucho. Entonces, eso me parece que es importante resaltarlo. Hay muchas personas que todavía están necesitando. Es probable que no sean los 9 millones que había al principio, pero sí a lo mejor 7.5 o 8 millones de personas lo siguen necesitando. Yo no estoy de acuerdo con esa medida. Me da la sensación que el gobierno quiere mostrar cierta afinidad con lo que está en este momento monitoreando el Fondo Monetario, porque, digamos, está tratando de hacer una sustitución de su déficit fiscal. En lugar de financiarlo con emisión monetaria, lo está tratando de financiar con deuda, lo cual tiene un costo. Esto es bien visto por el Fondo Monetario. Yo creo que acá hay un problema que a veces se da en política económica, que hay, digamos, como objetivos que se contradicen. Entonces el gobierno está apostando muy fuerte, y me parece que está bien, a tratar de patear la deuda, el pago de la deuda con el Fondo Monetario por 4 años. Entonces me parece que, bueno, está intentando, digamos, tener un visto bueno para esto, para después poder seguir adelante, digamos, con su política social. Pero bueno, desgraciadamente, como decía recién, sigue habiendo mucha gente que sigue necesitando esta ayuda. También ha expresado el ministro Arroyo, que es el de Acción Social, la posibilidad de sustituirlo por otra cosa. O sea, que también está en estudio, es como que se acabó esto, se está buscando justamente otra cosa. También se habían detectado algunos abusos, gente que realmente no estaba en situación económica para recibir esta ayuda que la recibió. Digamos, se mezclan varias cosas. Pero yo creo que es eso, que hay un problema de contradicción en la política económica y que están prioritando lograr estar 4 años sin pagarle la deuda, postergar, digamos, el pago de deuda con el Fondo Monetario. Me parece que es eso. Claro. Bueno, también otro tema que está en proyecto es la gran cuestión de los sueldos de los jubilados y esta actualización, ¿no? Del tema de la fórmula de actualización de haberes jubilatorios. Se habla del tema de la inflación, sino atadas a otras variables económicas, ¿no? Esa fórmula es muy parecida a la que existió en la época que gobernaba, digamos, lo que se llama el kirchnerismo. Porque ¿qué problema tiene? Si uno pone, digamos, una actualización por inflación, lo que permite es que las jubilaciones no pierdan poder adquisitivo, pero que tampoco ganen. Entonces se mantiene en ese mismo nivel. Con la fórmula que busca el gobierno, se abre la posibilidad de que las jubilaciones vayan por encima de la inflación. ¿Qué se está pensando? Que la Argentina ha tenido justamente este año una caída muy grande, se calcula que el Producto Bruto va a caer un 12%, y que el año que viene va a crecer un 5%. Con esto de que el Producto Bruto va a crecer un 5%, la recaudación va a aumentar, o sea, la recaudación del año que viene va a ser sustancialmente mayor que la recaudación de este año. Es más, a partir de septiembre, que han comenzado algunos sectores de la economía a reactivarse, ha mejorado la recaudación de octubre también ha sido más alta. Entonces lo que uno observa es que esta fórmula, el 50% del aumento se debe justamente a la recaudación, esa recaudación tiene altísimas posibilidades de evolucionar, de crecer por arriba de la inflación. Y lo mismo pasa con los salarios. Los salarios han tenido un golpe muy fuerte, se toma el RIPTE, hay dos indicadores, el RIPTE y el salario, digamos, que calcula el INDEC. El RIPTE tiene nada más que los salarios en blanco. Justamente son los que van a paritaria, son los que tienen la fuerza de los sindicatos que están presionando, y como vienen también de un nivel muy bajo, lo que se espera es justamente que en los próximos años comience justamente un proceso de recuperación por arriba de la inflación. El otro que mide el INDEC, que está desechado ese, mide no solamente los salarios en blanco, sino también los salarios en negro, que son sectores en general que no tienen posibilidad de negociación y que esos salarios generalmente siempre están por debajo de la inflación. O sea, toman el sector de salarios con más potencia para poder crecer. Entonces es muy probable, si la economía sale como está pensando en este momento, inclusive economistas liberales que no tienen absolutamente nada que ver con el gobierno, coinciden justamente con esto, que el año que viene va a ser un año de reactivación, que va a haber justamente una mayor recaudación y que también va a haber una recuperación del salario en términos reales, por encima de la inflación, si pasa justamente eso, las jubilaciones, las pensiones, van a crecer por arriba de la inflación. Yo sé que muchos se sienten como desamparados, porque como que le da seguridad con la inflación, pero con la inflación quedaría en el mismo nivel de lo que están logrando hoy, que ya sabemos que no es mucho. En cambio, con la otra fórmula, se abre la posibilidad justamente de que los salarios, de las jubilaciones y las pensiones estén por arriba de la inflación y ganen poder adquisitivo. Que es la fórmula que usó el gobierno kirchnerista y que permitió justamente que las jubilaciones mejoraran en términos reales. Claro. Bueno, charlamos recién con usted el tema del IFE y usted hizo mención al Fondo Monetario Internacional. Llegó por aquí una nueva misión de visita. ¿Cómo sigue el tema Fondo Monetario, Eduardo, para dentro de su punto de vista? ¿Hacia adelante? ¿Cuáles serían las cuestiones importantes a tener en cuenta? O sea, lo que se viene en cuanto a vencimiento, en cuanto a compromisos del gobierno argentino con el FMI. Bueno, eso es justamente como decía recién, la apuesta del gobierno es poder postergar los pagos de la deuda por 4 años. El Fondo Monetario viene mal parado, tiene un problema de que le prestó a Macri más allá de todos sus reglamentos internos y además sin hacer realmente una evaluación del programa económico que tenía justamente el gobierno de Macri. Entonces como que prestaron a la marchanta mal. Encima, el estatuto de él, ellos infringen dos normas. La cantidad de dinero que le presten a la Argentina, y por otro lado, está expresamente prohibido prestar dinero para la fuga. Entonces, como fue en varios tramos, ellos vieron que en el primer tramo prestaron y se fugó, tenían que haber dicho, bueno, acá paramos, y no lo hicieron. Y hoy, inclusive, con esta elección de Estados Unidos, ya, es voz populi, que el Fondo Monetario Internacional prestó por una presión del gobierno norteamericano. Y es más, en este momento que viene la misión técnica, los técnicos del Fondo Monetario están diciendo que ellos desaconsejaron esos préstamos a Macri, pero que fue la línea política, fue el directorio del FMI el que prestó. Entonces están mal parados ellos, no tienen todo para hacerse los difíciles, porque justamente prestaron mal. No creo tampoco, como dicen algunos economistas y algunos miembros del gobierno, que ahora tenemos un fondo monetario con otra cara. Están incómodos, pero siguen siendo justamente un sector que fundamentalmente protege al capital financiero internacional. El Fondo Monetario se fue deslizando de su creación, ¿no es cierto?, en 1944, en los acuerdos de Bretton Woods, de una especie de prestamista de última instancia, que trataba de equilibrar la economía, que trataba de ayudar a los países que tenían problemas financieros de balanza de pago, se ha ido corriendo y hoy realmente es un lobbyista, es un defensor del capital financiero internacional. Claro. O sea, no creo, que cambie mucho la cara. Yo siempre digo, dentro del monetarismo hay dos versiones, una muy dura, que es la de la Escuela de Chicago, y otra más light, podemos decir, que es la Escuela de Stanford, que al monetarismo le pone algunos elementos de la teoría keynesiana. Yo pienso que eso es lo que ha pasado con el fondo. Se han corrido a la versión más light del monetarismo, pero siguen siendo monetaristas y siguen siendo defensores del capital financiero internacional. Entonces yo creo que por eso el gobierno va a tener que tener mucha muñeca, posiblemente mucho más muñeca de la que mostró Martín Guzmán con los fondos privados, para conseguir esto, que sería muy bueno que durante 4 años no tuviéramos que pagar la deuda, porque ¿cuál es la estrategia del gobierno? 4 años para tener crecimiento económico, y con esa solvencia que se logra con el crecimiento económico, recién allí comenzar a pagar la deuda. Y después está el hecho de qué plazo nos dan y qué intereses nos cobran. Entonces yo creo que el gobierno va por todo en este momento, tratando 4 años de gracia, una buena cantidad de años de plazo para pagar la deuda y tasas de interés medianamente bajas en un momento que la tasa de interés internacional está próxima a cero, y bueno, eso lleva entonces a que el gobierno tampoco pueda mostrar una política que esté demasiado desalineada con esta visión del gobierno, del Fondo Monetario, cosa de tener puntos de referencia, porque si una persona dice una cosa totalmente distinta a la que está pensando otra, es muy difícil un punto de acuerdo. Entonces, lo otro que tenemos que fijarnos dentro de esto, porque los detractores del gobierno lo ponen como que el gobierno se ha retirado frente al fondo, yo creo que está haciendo una flexibilización táctica, es ver justamente qué presentó en el presupuesto. Y el presupuesto que se va a aprobar ahora en el Senado es uno de los mejores presupuestos que yo he visto en los últimos años, inclusive mejor que los presupuestos de la época kirchnerista. O sea, la cantidad de dinero que va a destinar el gobierno nacional a la producción, mostrando justamente que no es el mercado el que va a asignar justamente la economía, sino que va a ser el gobierno nacional, es una política que se llama de fiscal, una política fiscal activa, es muy importante. Yo recalco algo, tenemos que remontarnos a 1974 para encontrar un presupuesto que está preocupado por la industria naval, porque nosotros tenemos el problema, por ejemplo, que de los 100 millones de toneladas de granos que exportamos, no sale ni un gramo en un barco de bandera argentina. Y eso claro, a nosotros nos cuesta 7 mil millones de dólares al año de fletes y seguros. Claro. Entonces, por primera vez, decimos, muchachos, vamos a empezar a estimular la industria naval, que es una industria que tiene las mismas características de la industria automotriz, que va a tener, digamos, así como están las autopartes, están los que fabrican partes y componentes para la industria naval, tiene un poder reactivador muy grande y además contribuye justamente a la soberanía. Pasa lo mismo con el transporte ferroviario. Digamos, todo lo que vendían a ser las fábricas militares que estaban fabricando vagones y tolvas para los ferrocarriles, las vuelven a reactivar. Entonces, hay muchísima plata para todo lo que es biotecnología. Entonces, hacía mucho yo que no veía un presupuesto tan comprometido con la producción real. Entonces, eso, por supuesto, al Fondo Monetario lo mira, me imagino, y le da urticaria, porque justamente piensa que el Estado no tiene que hacer eso, que eso es parte del sector privado. Bueno, este gobierno, con el presupuesto, está mostrando, bueno, que ahí tiene una idea totalmente distinta a la del Fondo Monetario, que el mercado no es un óptimo asignador de recursos, que se necesita justamente un activismo fiscal para reactivar la economía, y a su vez esa reactivación de economía, que es bueno decirlo, va a permitir absorber toda la emisión monetaria que está haciendo el gobierno para sostener la situación social. Porque el neoliberalismo está diciendo, cuidado, hay muchísimos pesos en la plaza, va a venir un golpe inflacionario. No va a haber golpe inflacionario si justamente la economía empieza a crecer. Entonces me parece que mal cierra con esta cuestión política, que bueno, tenemos que entenderla, me parece, que a pesar que estemos en desacuerdo con esto de suspender el IFE, y bueno, también le tomo la palabra a lo que dice el ministro Arroyo, que es posible que la sustituyan por otra cosa, que la llamen de otra forma. Han aumentado la asignación universal por hijo, la han aumentado de forma importantísima hace unos días nomás. O sea que no es que tampoco se suspende la ayuda social, digamos, se limita fundamentalmente. Me parece justamente que estamos en un momento difícil, en un momento en donde el gobierno tiene que hacer un equilibrio para lograr este objetivo de no pagar, digamos, cuatro años Fondo Monetario, al mismo tiempo que tiene, como decía yo recién, un presupuesto que está mostrando una voluntad muy fuerte de que el gobierno nacional va a intervenir justamente en lo que es la producción concreta. Claro. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por este ratito que hemos estado hablando, que nos ha dispensado a quienes hacemos Radio Sur y a la audiencia sobre todo. Que tenga buen día. Muchísimas gracias a vos, Tito. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau.